Y esto sigue. ¡Oh, oh! Las manitos arriba. Por aquel amor que un día se entregó sin condiciones y le pagué Absolutamente toda la gente que vino esta noche acá, fantástico, bailable.